110 Según mi madre, por culpa de Gigliola la condición de Lila se hizo aún más insoportable. Todo empezó un domingo de abril, cuando la hija de Spagnuolo, Hallow, el pastelero, invitó a Ada al cine de la parroquia. La noche siguiente, tras el cierre de las tiendas, pasó por su casa y le dijo, «¿Qué haces aquí solita? Ven a ver la televisión a casa de mis padres y tráete también a Melina». Una cosa lleva a la otra, la hizo participar también en las salidas nocturnas con Michele Soulaara, su novio. Solían ir a la pizzería en un grupo de cinco, Gigliola, su hermano pequeño, Michele, Ada, Antonio. La pizzería estaba en el centro, en Santa Lucía. Michele conducía, Gigliola toda emperifollada iba a su lado y en los asientos traseros viajaban Lelo, Antonio y Ada. A Antonio no le apetecía pasar el tiempo libre con su jefe y al principio trató de decirle a Ada que tenía cosas que hacer. Pero cuando Gigliola comentó que Michele se había enojado mucho por su evasiva, hundió la cabeza entre los hombros y a partir de entonces obedeció. La conversación era casi siempre entre las chicas, Michele y Antonio apenas intercambiaban palabra, es más, con frecuencia, Soulaara se levantaba de la mesa e iba a cuchichear con el dueño de la pizzería, con el que se traía unos tejemanejes de lo más variados. El hermano de Gigliola se comía la pizza y se aburría apaciblemente. El tema preferido de las dos muchachas era la relación de Ada con Stefano. Hablaban de los regalos que él le había hecho y le hacía, del viaje maravilloso a Estocolmo en agosto del año anterior, la de mentiras que había tenido que contar Ada al pobre Pascal, de cómo se comportaba en la charcutería, donde la trataba mejor que si fuera la dueña. Ada se ablandaba y hablaba y hablaba. Gigliola la escuchaba y, de vez en cuando, decía cosas como, la iglesia, si quiere, puede anular un matrimonio. Ada se interrumpía, fruncía el ceño. Ya lo sé, pero es difícil. Difícil, no imposible. Hay que dirigirse al Tribunal de la Rota. ¿Y eso qué es? No lo sé exactamente, pero el Tribunal de la Rota puede pasar por encima de todo, ¿estás segura? Lo he leído. Ada se sintió feliz de aquella amistad inesperada. Hasta ese momento había vivido su historia bien calladita, entre muchos miedos e infinidad de remordimientos. Ahora descubría que hablar de ella hacía que se sintiera bien, le daba buenas razones, borraba la culpa. Lo único que le amargaba el consuelo era la hostilidad de su 334 hermano y, de hecho, cuando regresaban no hacían más que discutir. En cierta ocasión Antonio estuvo en un tris de darle unas bofetadas y le gritó, «¿Por qué cojones le cuentas tus cosas a todo el mundo? Te haces cargo de que quedas como una furcia y yo como un macarra». Ella le dijo con el tono menos irritante de que fue capaz, «¿Sabes por qué Michele Soulaara viene a cenar con nosotros? Porque es mi jefe». «Ay, sí, justamente por eso». «¿Por qué entonces? ¿Por qué estoy con Stefano, alguien que vale? Si de ti dependiera, no habría pasado nunca de ser la hija de Melina». Antonio perdió los estribos y le dijo, «Tú no estás con Stefano, eres la puta de Stefano». Ada estalló en sollozos. «No es cierto, Stefano solo me quiere a mí». Una noche las cosas se pusieron aún más feas. Estaban en casa, habían terminado de cenar. Ada fregaba los platos, Antonio miraba el vacío, la madre canturreaba una vieja canción mientras barría el suelo con excesiva energía. Y entonces, sin querer, Melina le pasó la escoba por los pies a su hija y se armó la gorda. Según una creencia, no sé si todavía existe, si a una soltera le barrían los pies, no se casaba nunca. En un instante Ada vio su futuro. Dio un salto atrás como si la hubiese rozado una cucaracha y el plato que tenía en la mano cayó al suelo. «Me has barrido los pies», chilló dejando a su madre boquiabierta. «Lo ha hecho sin querer», dijo Antonio. «Lo ha hecho adrede. No queréis que me case, os va de perlas que me mate a trabajar para vosotros, me queréis tener aquí toda la vida». Melina intentó abrazar a su hija diciendo «no, no, no», pero Ada la rechazó con malos modos, hasta el punto de que la mujer retrocedió, se golpeó contra una silla y acabó en el suelo entre los pedazos del plato roto. Antonio se precipitó a ayudar a su madre, pero Melina se puso a chillar de miedo, miedo del hijo, miedo de la hija, de las cosas a su alrededor. Y Ada, de rebote, se puso a chillar más que ella y a decir, ya veréis cómo me caso, y pronto, porque si Lina no se quita de en medio sola, la quito yo de en medio, y de la faz de la tierra. Así las cosas, Antonio salió de casa dando un portazo. Más desesperado que de costumbre, en los días siguientes trató de apartarse de aquella nueva tragedia de su vida, se esforzó por mantenerse sordo y mudo, evitó pasar por delante de la charcutería vieja, si por casualidad se cruzaba con Stefano Caaraachi, miraba para otro lado antes de que sus ganas de repartir palos aumentaran. Notaba un dolor en la cabeza, ya no entendía qué estaba bien y qué estaba mal. Había hecho bien no entregando a Lila a Michele. Había estado bien decirle a Enzo que la llevase de 335 vuelta a su casa. Si Lila no hubiese vuelto con su marido, habría cambiado la situación de su hermana. Todo ocurre por casualidad, razonaba, sin el bien y sin el mal. Pero cuando llegaba a ese punto, el cerebro se le atascaba y a la menor ocasión, casi para librarse de los malos sueños, volvía a pelearse con Ada. Le gritaba, es un hombre casado, cabrona, tiene un hijo pequeño, eres peor que nuestra madre, eres una insensata. Ada corría a ver a Gigliola y le confiaba, mi hermano está loco, mi hermano me quiere matar. Y así, una tarde, Michele llamó a Antonio y lo mandó a Alemania a hacer un trabajo largo. Él no protestó, al contrario, obedeció de buena gana, se marchó sin despedirse de su hermana ni de Melina. Daba por descontado que en tierra extranjera, entre gente que hablaba como los nazis en el cine del cura, lo acuchillarían, le pegarían 4 tiros, y estaba contento. Consideraba más insoportable seguir teniendo ante sus ojos el sufrimiento de su madre ideada sin poder hacer nada, que morir asesinado. Enzo fue la única persona a la que quiso ver antes de subirse al tren. Lo encontró atareado, por aquella época estaba intentando venderlo todo, el burro, el carro, la tiendecita de su madre, un huerto cerca de las vías. Quería darle parte de lo que consiguiera a una tía soltera que se había ofrecido a cuidar de sus hermanos. ¿Y tú? Le preguntó Antonio. Estoy buscando trabajo. ¿Quieres cambiar de vida? Sí. Haces bien. Es una necesidad. En cambio yo soy lo que soy. Tonterías. Es así, pero está bien. Ahora tengo que marcharme y no sé cuándo volveré. Por favor, podrías echarle una ojeada de vez en cuando a mi madre, mi hermana y los niños. Si me quedo en el barrio, sí. Nos equivocamos, Enzu, no tendríamos que haber llevado a Lina a su casa. Puede. Todo es un follón, nunca se sabe qué hay que hacer. Sí. Adiós. Adiós. Ni siquiera se estrecharon la mano. Antonio fue a la Piazza Garibaldi y tomó el tren. Hizo un viaje larguísimo e insoportable, un día y una noche, mientras un montón de voces rabiosas le fluían por las venas. Al cabo de unas horas ya estaba muy cansado, le hormigueaban los pies, no viajaba desde que había vuelto del servicio militar. De vez en cuando se bajaba para tomar un poco de agua en la fuente, pero 336 tenía miedo de que el tren se le escapara. Tiempo después me contaría que en la estación de Florencia se había sentido tan deprimido que pensó, me quedo aquí y voy a ver a Lenuccia. 337-111 Al partir Antonio, el vínculo entre Gigliola y Ada se hizo muy estrecho. Gigliola le sugirió algo que la hija de Melina tenía en mente desde hacía tiempo, es decir, que no debía seguir esperando, había que forzar la situación matrimonial de Estefano. Lina debe marcharse de esa casa, le dijo, para que entres tú. Si esperas demasiado, se romperá el encantamiento y lo perderás todo, incluido tu puesto en la charcutería, porque ella recuperará el terreno y obligará a Estefano a echarte. Gigliola llegó incluso a confesarle que hablaba por experiencia, que ella tenía exactamente el mismo problema con Michele. Si espero que se decida a casarse conmigo, le susurró, me haré vieja, por eso no paro de machacarlo, o nos casamos antes de la primavera de 1968 o lo planto y a tomar por culo. Y así Ada pasó a envolver a Estefano en una red de deseo genuino y pegajoso que hacía que se sintiera un hombre especial, mientras le susurraba entre besos, tienes que decidir, Esti, o conmigo o con ella, no digo que la dejes en la calle con el niño, es hijo tuyo, tienes ciertos deberes, pero haz como hacen hoy tantos actores y personas importantes, le das un dinero y listo. Total en el barrio todo el mundo ya sabe que yo soy tu verdadera mujer, así que quiero estar siempre, siempre, siempre contigo. Estefano le decía que sí y la estrechaba con fuerza en la incómoda camita del retifilo, pero después no hacía gran cosa, salvo regresar a casa con Lila y gritar, unas veces porque no tenía calcetines limpios, otras porque la había visto hablando con Pascal o con algún otro. Ada empezó entonces a desesperarse. Un domingo por la mañana se encontró con Carmen, que le habló con tono muy recriminatorio de sus condiciones de trabajo en las dos charcuterías. Y palabra va, palabra viene, se pusieron a escupir veneno sobre Lila, a la cual ambas, por distintos motivos, consideraban el origen de todos sus males. Al final Ada no pudo resistirse y le habló de su situación sentimental, sin tener en cuenta que Carmen era hermana de su exnovio. Carmen, que no veía la hora de formar parte de la red de chismorreos, escuchó encantada de la vida, intervino a menudo para atizar el fuego, con sus consejos trató de hacerle el mayor daño posible a Ada, que había traicionado a Pascal, y a Lila, que la había traicionado a ella. Pero, debo decir, prescindiendo de rencores, estaba el gusto de tener que ver con una persona, su amiga de la infancia, que había terminado asumiendo nada menos que el papel de amante de un hombre casado. Y a pesar de que nosotras, las muchachas del barrio, quisiéramos desde pequeñas convertirnos en esposas, de hecho, al hacernos mayores, casi siempre simpatizábamos con las amantes, que nos parecían personajes más animados, más combativos y, sobre todo, más modernos. Por otra parte, esperábamos que, al enfermar gravemente y morir la mujer legítima, en general una mujer muy pérfida o, en todo caso, infiel desde hacía tiempo, la amante dejaría de 338 serlo y coronaría su sueño de amor convirtiéndose en esposa. En una palabra, estábamos de parte de la infracción, pero solo para que se reafirmara el valor de la regla. En consecuencia, pese a sus muchos consejos taimados, Carmen acabó por apoyar con pasión la historia de Ada, sintió emociones auténticas y un día le dijo con toda honestidad, no puedes seguir así, tienes que echar a esa cabrona, casarte con Estefano, darle hijos tuyos. Pregunta a los Oulahara si conocen a alguien en el Tribunal de la Rota. Ada no tardó en sumar las sugerencias de Carmen a las de Gigliola y una noche, en la pizzería, acudió directamente a Michele y le preguntó, ¿tú tienes manera de llegar al Tribunal de la Rota? No lo sé, puedo enterarme, siempre se puede encontrar a un amigo, le contestó irónico. Pero ahora tú coge lo que es tuyo, eso es lo más urgente. Y no te preocupes por nada, si alguien te tiene manía, me lo mandas a mí. Las palabras de Michele fueron muy importantes, Ada se sintió apoyada, nunca en toda su vida se había visto rodeada de tanta aprobación. Sin embargo, el machaqueo de Gigliola, los consejos de Carmen, aquella inesperada promesa de protección por parte de una autoridad masculina de gran peso, e incluso la rabia porque en agosto Stefano no había querido hacer un viaje al extranjero como el año anterior sino que fueron unas cuantas veces al Sea Garden, no bastaron para lanzarla al ataque. Fue necesario un nuevo hecho, real y concreto, descubrir que estaba embarazada. El embarazo hizo que Ada se sintiera furiosamente feliz, pero se guardó la noticia, no se la contó ni siquiera a Stefano. Una tarde se quitó la bata, salió de la charcutería como si fuera a tomar un poco el aire, y se fue para la casa de Lila. ¿Ha pasado algo? Preguntó perpleja la señora Kaarachi cuando le abrió la puerta. No ha pasado nada que no sepas, respondió Ada. Entró y le dijo de todo en presencia del niño. Empezó tranquila, habló de los actores y de los ciclistas, se definió como una especie de dama blanca, pero más moderna, y mencionó el tribunal de la rota para demostrar que, en algunos casos en los que el amor es muy fuerte, la iglesia y Dios disuelven los matrimonios. Y como Lila la escuchó sin interrumpirla, algo que Ada nunca hubiera imaginado, es más, esperaba que pronunciara una sola palabra para hacerla sangrar por la boca a fuerza de golpes, se puso nerviosa y empezó a pasearse por el apartamento, en primer lugar para demostrarle que había estado a menudo en aquella casa y la conocía a fondo, en segundo lugar para reprocharle, fíjate qué asco, los platos sucios, el polvo, los calcetines y los calzoncillos siguen tirados en el suelo, ¿cómo es posible? Que el pobrecito viva así. Al final, presa de un frenesí incontenible, se puso a recoger la ropa sucia del suelo del dormitorio gritando, a partir de mañana vendré yo a ordenar. Ni la cama sabes hacer, fíjate, Stefano no soporta que dobles la sábana así, me ha dicho que te lo ha 339 explicado mil veces y tú ni caso. Tras lo cual se detuvo de pronto, confundida, y dijo en voz baja, tienes que irte, Lina, porque si no te vas, mato a tu niño. Lila solo consiguió contestarle, te estás comportando como tu madre, Ada. Esas fueron las palabras. Me imagino su voz, ahora, nunca fue capaz de usar tonos conmovidos, debió de hablar según su costumbre, con gélida malicia o con indiferencia. Sin embargo, años después me contaría que al ver en su casa a Ada en aquel estado, se acordó de los gritos de Melina, la amante abandonada, cuando la familia Sarratore se había marchado del barrio, y que vio otra vez la plancha que salía volando por la ventana y que a punto estuvo de matar a Nino. Ahí estaba la larga llama de los sufrimientos, que tanto la había impresionado entonces, ardía de nuevo en Ada, con la diferencia de que no era la mujer de Sarratore quien la alimentaba, sino ella misma, Lila. Un feo juego de espejos que en aquella época se nos escapó a todas. Pero a ella no y por eso es probable que en lugar de rencor, en lugar de su habitual determinación a hacer daño, le saliera la amargura, la piedad. Seguramente trató de cogerle una mano, le dijo, siéntate, te preparo una manzanilla. Pero en todas las palabras de Lila, desde la primera a la última y, sobre todo en aquel gesto, Ada vio un insulto. Se apartó de golpe, torció los ojos de un modo impresionante enseñando solo el blanco y cuando se le vieron otra vez las pupilas, aulló, me estás diciendo que estoy loca. Que estoy loca como mi madre. Entonces te conviene ir con cuidado, Lina. No me toques, quítate de en medio, tómate tú una manzanilla. Que yo ahora voy a ordenar este asco de casa. Barrió, fregó los suelos, hizo la cama y durante todo el tiempo no dijo nada más. Lila la siguió con la mirada, temiendo que se rompiera como un cuerpo artificial sometido a una aceleración excesiva. Después cogió al niño y salió, durante mucho rato estuvo dando vueltas por el barrio nuevo hablando con Rinuccio, señalándole las cosas, nombrándolas, inventando cuentos. No obstante, lo hizo más por mantener bajo control la angustia que por entretener al niño. No regresó a su casa hasta que, de lejos, vio a Ada salir por el portón e irse corriendo como si se le hiciera tarde. 340-112 Cuando Ada regresó al trabajo, sin aliento, agitadísima, Stefano le preguntó ceñudo pero tranquilo, ¿dónde has estado? Ella le contestó, delante de las clientas que esperaban que las despacharan, ordenando tu casa, que estaba hecha un asco. Y dirigiéndose al público al otro lado del mostrador, en la cómoda había tanto polvo que podías escribir encima. Para decepción de las clientas, Stefano se calló. Cuando la tienda quedó vacía y llegó la hora de cerrar, Ada limpió, barrió, sin dejar de vigilar a su amante con el rabillo del ojo. Nada, él hacía las cuentas sentado delante de la caja, fumando cigarrillos americanos de olor intenso. Tras apagar la última colilla, cogió la barra para bajar la persiana, pero la bajó desde dentro. ¿Qué haces? Preguntó Ada, alarmada. Saldremos por la puerta del patio. Tras lo cual la golpeó en la cara tantas veces, primero con la palma, luego con el dorso, que ella se apoyó en el mostrador para no desmayarse. ¿Cómo te has atrevido a ir a mi casa? Le dijo con la voz estrangulada por el esfuerzo de no gritar. ¿Cómo te has atrevido a molestar a mi mujer y a mi hijo? Al final se dio cuenta de que se le estaba partiendo el corazón y trató de calmarse. Era la primera vez que le pegaba. Temblando masculló, no lo vuelvas a hacer nunca más. Y se marchó dejándola ensangrentada en la tienda. Al día siguiente Ada no fue a trabajar. Tal como estaba, maltrecha, se presentó en casa de Lila, y cuando Lila le vio los moretones en la cara, enseguida la dejó entrar. «Prepárame la manzanilla», dijo la hija de Melina. Lila se la preparó. «El niño es guapo». «Sí». «¿Idéntico a Estefano?» «No». «Tiene sus mismos ojos, su misma boca». «No». «Si tú tienes que leer tus libros, adelante, de la casa y de Rinuccio me ocupo yo». Lila la miró, esta vez casi divertida, luego le dijo, «Haz lo que te dé la gana, pero no te acerques al niño». «No te preocupes, no le haré nada». Ada puso manos a la obra, ordenó, lavó la ropa, la tendió al sol, cocinó para el almuerzo, preparó la cena. De pronto se detuvo, embelesada por cómo jugaba Lila 341 con Rinuccio. «¿Cuántos años tiene?» 2 años y 4 meses». «Es pequeño, lo fuerzas mucho». «No, hace lo que puede». «Estoy embarazada». «¿Qué dices?» «Lo que oyes». «De Estefano». «¿De quién sino?» «Él lo sabe». «No». Así las cosas, Lila comprendió que su matrimonio estaba realmente en las últimas, pero, como le ocurría siempre cuando advertía un cambio inminente, no sintió ni pena, ni angustia, ni preocupación. Cuando llegó Estefano, encontró a su mujer leyendo en la sala, a Ada jugando en la cocina con el niño, el apartamento que despedía un rico olor y resplandecía como un objeto precioso, grande y único. Comprendió que la paliza no había servido, se puso blanco, le faltó el aliento. «Vete», le dijo a Ada en voz baja. «No». «¿Pero qué se te ha metido en la cabeza?» «¿Qué me quedo aquí? ¿Quieres hacer que me vuelva loco?» «Sí, así somos dos». Lila cerró el libro, cogió al niño sin decir palabra y se retiró a la habitación donde tiempo atrás había estudiado yo y donde ahora dormía Rinuccio. Estefano le susurró a su amante, «Así me vas a arruinar. No es verdad que me quieres, Ada, tú quieres hacerme perder toda la clientela, quieres dejarme sin un céntimo, y ya sabes que tu situación no es buena. Te lo ruego, dime qué quieres y te lo doy. Quiero estar contigo para siempre». «Sí, pero aquí no». «Aquí. Esta es mi casa, está Lina, está Rinuccio. A partir de ahora estaré yo también, estoy embarazada». Estefano se sentó. Se quedó callado mirando la barriga de Ada, de pie delante de él, como si le estuviera traspasando el vestido, las bragas, la piel, como si viese al niño ya formado, un ser vivo dispuesto a abalanzarse sobre él. Después llamaron a la puerta. Era un camarero del bar Soulara, un chico de 16 años contratado desde hacía poco. Le dijo a Estefano que Michele y Marcello querían verlo enseguida. Estefano 342 reaccionó, en un primer momento consideró aquel mensaje como una salvación, dada la tormenta que tenía en su casa. Le dijo a Ada, «No te muevas de aquí». Ella le sonrió, asintió. Estefano salió, cogió el coche y se plantó delante de los dos Soulara. «¿En qué follón me he metido?», pensó. «¿Qué tengo que hacer? Si mi padre viviera, me rompería las piernas con una barra de hierro. Las mujeres, las deudas, el registro rojo de la señora Soulara. Algo no ha funcionado. Lina. Ella lo había arruinado. ¿Qué cojones quieren Marcello y Michele, a esta hora, con tanta urgencia?» Enseguida lo descubrió, querían la charcutería vieja. No lo dijeron, pero se lo dieron a entender. Marcello se limitó a hablar de otro préstamo que estaban dispuestos a hacerle. «No obstante», dijo, «los zapatos Cherulou deben pasar definitivamente a nuestras manos, no queremos saber nada más del vago de tu cuñado, no inspira ninguna confianza. Necesitamos una garantía, un activo, un inmueble, piénsatelo». Dicho lo cual, se fue, dijo que tenía cosas que hacer. Estefano se vio entonces cara a cara con Michele. Discutieron mucho rato para ver si se podía salvar la pequeña fábrica de Rino y Fernando, si se podía prescindir de lo que Marcello había denominado la garantía. Pero Michele negó con la cabeza y dijo, «Hacen falta garantías, los escándalos no benefician a los negocios». «No te entiendo». «Yo me entiendo solo». «¿A quién quieres más, a Lina o a Ada?» «No es cosa tuya». «No, Esti, cuando se trata de dinero tus cosas son cosas mías». «¿Qué quieres que te diga? Somos hombres, ya sabes cómo es esto. Lina es mi mujer, Ada es otra cosa». «O sea que a Ada la quieres más». «Sí». «Entonces arregla la situación y después hablamos». Pasaron días y días negrísimos antes de que Estefano encontrara la manera de salir del apuro. Peleas con Ada, peleas con Lila, el trabajo a la deriva, la charcutería vieja cerrada a menudo, el barrio que observaba y memorizaba y todavía se acuerda. La hermosa pareja de novios. El descapotable. Pasa Soraya con Elsa de Persia, pasa Neon y Jacqueline. Al final Estefano se resignó y le dijo a Lila, «Te he encontrado un sitio muy fino, adecuado para ti y Rinuccio. Qué generoso eres. Iré 2 veces por semana para estar con el niño. Por mí como si no lo ves nunca más, total no es hijo tuyo. Eres una cabrona, me pinchas para que acabe partiéndote la cara. Párteme la cara cuando quieras, ya estoy acostumbrada. Pero tú ocúpate de tu hijo, que del mío me ocupo yo». Él resopló, se enojó, intentó golpearla de veras. Al final le dijo, «El sitio está en el Vomero». «¿Dónde?» «343, mañana te llevo y así lo ves». Está en la Piazza degli Artisti. Como un relámpago a Lila le vino a la cabeza la propuesta que Michele Soulaara le había hecho tiempo atrás: he comprado una casa en el Vomero, en la Piazza degli Artisti. Si quieres te llevo ahora mismo, para que la veas, la he comprado pensando en ti. Allí puedes hacer lo que te dé la gana, leer, escribir, inventar cosas, dormir, reír, hablar, y estar con Rinuccio. A mí lo único que me interesa es poder mirarte y escucharte. Incrédula, negó con la cabeza y le dijo a su marido: no tiene vuelta de hoja, eres un hombre. 344 113 Ahora Lila está atrincherada en la habitación de Rinuccio, piensa qué hacer. Nunca volverá a casa de sus padres, el peso de su vida le pertenece, no quiere volver a ser hija. Con su hermano no puede contar, Rino está fuera de sí, la toma con Pinuccia para vengarse de Stefano, además ha empezado a pelearse con María, su suegra, porque está desesperado, sin un céntimo, cargado de deudas. Solo cuenta con Enzo, se ha fiado y se fía de él, si bien nunca ha dado señales de vida, es más, es como si hubiese desaparecido del barrio. Piensa, me prometió que me sacaría de aquí. Pero a veces espera que no mantenga la promesa, teme causarle problemas. No la preocupa un posible enfrentamiento con Stefano, su marido ha renunciado a ella, además, es un cobarde, aunque tenga la fuerza de una bestia feroz. ¿A quién teme esa Michele Soulaara? Tal vez no hoy, ni mañana, pero cuando menos me lo espere se me plantará delante y si no me someto, me lo hará pagar, y se lo hará pagar a cuantos me hayan ayudado. Por eso es mejor que me vaya sin comprometer a nadie. Debo encontrar trabajo, en lo que sea, ganar lo suficiente para dar de comer al niño y pagarme un techo. De solo pensar en su hijo se le quitan las fuerzas. ¿Qué habrá ido a parar a la cabeza de Rinuccio? Imágenes, palabras. Se preocupa por las voces que llegaron a su hijo sin control. A saber si habrá oído la mía cuando lo llevaba en el vientre. A saber cómo se le habrá grabado en la fibra de su ser. Se habrá sentido querido, se habrá sentido rechazado, habrá notado mi inquietud. ¿Cómo se protege a un hijo? Alimentándolo. Queriéndolo. Enseñándole cosas. Haciendo de filtro de toda sensación que pueda mutilarlo para siempre. Perdí a su verdadero padre, que no sabe nada de él y que nunca lo querrá. Stefano, que no es su padre y, sin embargo, algo lo ha querido, nos ha vendido por el amor de otra mujer y de un hijo más real. ¿Qué será de este niño? Ahora Rinuccio ya sabe que cuando me voy a otro cuarto no me pierde, sigo estando. Se desenvuelve con objetos y fantasmas de objetos, con el exterior y el interior. Come solo con cuchara y tenedor. Manipula las cosas y las forma, las transforma. De la palabra ha pasado a la frase. En italiano. Ya no dice Rinuccio quiere, sino yo quiero. Reconoce las letras del alfabeto. Las une para escribir su nombre. Le gustan los colores. Es alegre. Pero toda esta furia. Ha visto cómo me insultaban y me pegaban. Me ha visto romper cosas e insultar. En dialecto. Ya no puedo seguir aquí. 345-114 Lila salía cautelosa de la habitación solo cuando no estaba Stefano, cuando no estaba Ada. Le preparaba algo de comer a Rinuccio, picaba algo ella también. Sabía que el barrio chismorreaba, que los rumores corrían. A última hora de una tarde de noviembre sonó el teléfono. Dentro de 10 minutos estoy allí. Lo reconoció y sin especial sorpresa le contestó, de acuerdo. Luego, Enzo. Sí. No estás obligado. Lo sé. Los Soulaara están en medio. Me la traen floja los Soulaara. Llegó exactamente 10 minutos más tarde. Subió, ella había puesto sus cosas y las del niño en dos maletas y encima de la mesita de noche del dormitorio había dejado todas las joyas, incluido el anillo de compromiso y la alianza. Es la segunda vez que me voy, le dijo, pero esta vez no vuelvo. Enzo echó un vistazo a su alrededor, nunca había puesto un pie en aquella casa. Ella tiró de su brazo, Stefano podría llegar de repente, a veces lo hace. ¿Qué problema hay? Contestó él. Tocó objetos que le parecían caros, un florero, un cenicero, la plata reluciente. Hojeó un cuadernito donde Lila apuntaba las cosas que debía comprar para el niño y la casa. Luego echó una mirada indagadora, le preguntó si estaba segura de su decisión. Dijo que había encontrado trabajo en una fábrica de San Giovanni a Teduccio, donde había alquilado una casa, 3 habitaciones, la cocina un poco oscura. Sin embargo, todo lo que te ha dado Stefano, añadió, ya no lo tendrás, yo no puedo dártelo. Al final le hizo notar, a lo mejor tienes miedo porque no estás muy convencida. Estoy convencida, dijo ella cogiendo en brazos a Rinuccio con un gesto de impaciencia, y no tengo miedo a nada. Vamos. Él se entretuvo un poco más. Arrancó una hoja del cuadernito de la compra y escribió algo. Dejó la nota encima de la mesa. ¿Qué has escrito? La dirección de San Giovanni. ¿Por qué? No estamos jugando al escondite. 346 Al final cogió las maletas y empezó a bajar las escaleras. Lila cerró la puerta con llave y dejó la llave puesta en la cerradura. 347-115 No sabía nada de San Giovanni a Teduccio. Cuando me dijeron que Lila se había ido allí a vivir con Enzo, lo único que me vino a la cabeza fue la fábrica de Bruno Soccavo, el amigo de Nino, una empresa que producía embutidos y que estaba precisamente por esa zona. La asociación de ideas me molestó. Hacía tiempo que no pensaba en el verano de Istia, la ocasión me permitió darme cuenta de que la fase feliz de aquellas vacaciones se había desvanecido, mientras que su aspecto desagradable se había ampliado. Descubrí que todos los sonidos de entonces, todos los perfumes me repugnaban pero, para mi sorpresa, lo que me resultó más insoportable de cuanto guardaba en la memoria, hasta el punto de provocarme prolongados llantos, fue la noche en la playa de Imaronti con Donato Sarratore. Solo el dolor por lo que estaba ocurriendo entre Lila y Nino pudo impulsarme a considerarla agradable. Al cabo de tanto tiempo me di cuenta de que aquella primera experiencia de penetración, en la oscuridad, en la arena fría, con aquel hombre banal que era el padre del chico al que yo quería, había sido degradante. Sentí vergüenza y esa vergüenza se sumó a las otras vergüenzas de distinta naturaleza que estaba experimentando. Trabajaba día y noche en la tesis, perseguía a Pietro y le leía en voz alta lo que había escrito. Él era amable, movía la cabeza, buscaba de memoria en Virgilio y otros autores y recuperaba párrafos que pudieran servirme. Yo apuntaba cada una de las palabras que salían de su boca, y trabajaba con esos textos, pero de mal humor. Me movía entre sentimientos contradictorios. Buscaba ayuda y me humillaba pedírsela, le estaba agradecida y me mostraba hostil, sobre todo detestaba que hiciera lo imposible para que no me pesara su generosidad. Lo que más angustia me producía era coincidir con él, antes o después que él, cuando iba a presentarle mi investigación al ayudante que nos supervisaba a los dos, un hombre de unos 40 años, serio, atento, en ocasiones incluso sociable. Veía que Pietro era tratado como si ya fuera titular de una cátedra, y yo como una alumna brillante normal. A menudo renunciaba a hablar con el profesor por rabia, por soberbia, por miedo a tener que comprobar mi inferioridad constitucional. Debo hacerlo mejor que Pietro, pensaba, sabe muchas más cosas que yo aunque es gris, no tiene imaginación. Su modo de proceder, el modo que trataba de sugerirme con gentileza, era demasiado cauto. Así que deshacía lo hecho, volvía a empezar, perseguía una idea que me parecía sorprendente. Cuando volvía a ver al profesor, me escuchaba, sí, me elogiaba, pero sin gravedad, como si mi afanarme solo fuese un juego bien jugado. No tardé en comprender que Pietro Airota tenía un futuro y yo no. En una ocasión, a eso se sumó mi inexperiencia. El ayudante me trató amistosamente. 348, es usted una alumna de una gran sensibilidad. Piensa enseñar cuando termine la licenciatura. Dijo. Pensé que se refería a enseñar en la universidad y di un respingo de alegría, se me encendieron las mejillas. Dije que me gustaban la enseñanza y la investigación, dije que me habría gustado seguir trabajando en el cuarto libro de la Eneida. Él se dio cuenta enseguida de que lo había interpretado mal y se mostró incómodo. Amontonó una serie de frases genéricas sobre el placer de estudiar durante toda la vida y me aconsejó unas oposiciones que se convocarían en otoño, había pocos puestos en juego en las escuelas para la formación de maestros. Necesitamos, me espoleó, subiendo el tono, magníficos profesores que formen magníficos maestros. Fue todo. Vergüenza, vergüenza, vergüenza. Esa forma de presumir que había crecido dentro de mí, esa ambición de ser como Pietro. Lo único que tenía en común con él era los pequeños intercambios sexuales al caer la noche. Jadeaba, se restregaba contra mí, no pedía nada que yo no le concediera espontáneamente. Me quedé estancada. Durante un tiempo no conseguí trabajar en la tesis, miraba las páginas de los libros sin ver los renglones. Me quedaba en la cama con la vista clavada en el techo, me preguntaba qué hacer. Tirar la toalla cuando estaba tan cerca del final, regresar al barrio. Conseguir el título, enseñar en las escuelas de bachillerato elemental. Profesora. Sí. Más que la Oliviero. A la misma altura que la Galiani. O tal vez no, un poco más abajo. Profesora Greco. En el barrio me considerarían un personaje importante, la hija del conserje que desde niña lo sabía todo. Solo yo, que había conocido Pisa, a profesores importantes, a Pietro, María Rosa, su padre, sabría con claridad que no había llegado muy lejos. Un gran esfuerzo, muchas esperanzas, bonitos momentos. Añoraría el resto de mi vida la época de Franco Marí. Qué hermosos los meses, los años pasados con él. En un primer momento no comprendí su importancia, y ahora, fíjate, me entristecía. La lluvia, el frío, la nieve, los perfumes de la primavera a orillas del Arno y en las callejuelas floridas de la ciudad, el calor que nos transmitíamos. La elección de un vestido, de las gafas. Su gusto por modificarme. Y París, el viaje emocionante a un país extranjero, los cafés, la política, la literatura, la revolución que no tardaría en llegar, aunque la clase obrera se estaba integrando. Y él. Su habitación por la noche. Su cuerpo. Todo había terminado, daba vueltas nerviosa en la cama sin poder dormirme. Me estoy engañando, pensaba. De verdad había sido tan bonito. Sabía muy bien que también entonces la vergüenza estaba presente. Y las molestias, las humillaciones, el disgusto, aceptar, soportar, esforzarse. Es posible que incluso los momentos felices del placer no resistan nunca un examen riguroso. Es posible. La negrura de la playa de Imaronti no tardó en alcanzar también el cuerpo de Franco y después el cuerpo de Pietro. Me sustraje a los recuerdos. A partir de determinado momento, con la excusa de que llevaba retraso y corría el riesgo de no acabar la tesis a tiempo, vi a Pietro cada vez menos. Una mañana 349 compré un cuaderno cuadriculado y me puse a escribir en tercera persona sobre lo que me había ocurrido aquella noche en la playa cerca de Varano. Luego, siempre en tercera persona, escribí sobre lo que me había pasado en Istria. Luego hablé un poco de Nápoles y del barrio. Después cambié nombres, lugares y situaciones. Luego imaginé una fuerza oscura agazapada en la vida de la protagonista, un ente con la capacidad de soldarle el mundo a su alrededor, con los colores de la llama del soplete, un casquete azul violáceo donde todas las cosas le salían bien soltando chispas pero que no tardaba en desoldarse, rompiéndose en fragmentos grises carentes de sentido. Tardé 20 días en escribir aquella historia, un lapso en el que no vi a nadie, salía solo para ir a comer. Al final releí algunas páginas, no me gustaron, lo dejé correr. Pero entretanto descubrí que estaba más tranquila, como si la vergüenza hubiese pasado de mí al cuaderno. Me puse otra vez en circulación, acabé la tesis a toda prisa, volví a ver a Pietro. Su amabilidad, su atención me conmovieron. Cuando obtuvo el título llegaron su familia al completo y muchos amigos pisanos de sus padres. Noté con sorpresa que ya no sentía resentimiento por lo que le esperaba a Pietro, por la planificación de su vida. Al contrario, me alegré de que tuviera un destino tan magnífico y agradecí a toda su familia que me invitaran a la fiesta que dieron a continuación. María Rosa se ocupó especialmente de mí. Discutimos de forma encendida sobre el golpe de Estado fascista en Grecia. Yo obtuve el título en la convocatoria siguiente. Evité informar a mis padres, temí que mi madre se sintiera en la obligación de venir a agasajarme. Me presenté ante los profesores con uno de los vestidos que me había regalado Franco, el que me parecía todavía aceptable. Después de mucho tiempo me sentí realmente contenta de mí misma. A punto de cumplir los 23 años ya tenía la licenciatura en letras con la nota máxima y matrícula de honor y el título de doctora. Mi padre no había pasado del quinto curso de primaria, mi madre lo había dejado en segundo, por lo que yo sabía, ninguno de mis antepasados había sabido nunca leer y escribir de corrido. ¡Qué prodigioso esfuerzo había hecho! Lo celebraron conmigo unas cuantas compañeras de curso y Pietro. Recuerdo que hacía mucho calor. Después de los ritos estudiantiles de costumbre, volví a mi habitación para refrescarme un poco y dejar la carpeta de la tesis. Él me esperó fuera, quería llevarme a cenar. Me vi en el espejo, tuve la impresión de que era guapa. Cogí el cuaderno con la historia que había escrito y lo metí en el bolso. Era la primera vez que Pietro me llevaba a un restaurante, Franco lo había hecho a menudo y me lo había enseñado todo sobre la disposición de los cubiertos, las copas. ¿Somos novios?, me preguntó. No lo sé. Sacó del bolsillo un paquete y me lo dio. Durante todo este año he creído que sí, murmuró. Pero si tú opinas otra 350 cosa, considéralo un regalo por la licenciatura. Desenvolví el paquete, vi un estuche de color verde. En su interior había un anillo con brillantitos. Es precioso, dije. Me lo probé, la medida era correcta. Pensé en los anillos que Stefano le había regalado a Lila, mucho más caros que ese. Pero era la primera joya que recibía, Franco me había hecho muchos regalos, pero nunca joyas, la única que yo tenía era el brazalete de plata de mi madre. ¿Somos novios?, le dije, me incliné sobre la mesa y le di un beso en los labios. Él se puso colorado. Tengo otro regalo, murmuró. Me pasó un sobre, eran las galeradas de su tesis libro. ¡Qué rapidez!, pensé con afecto e incluso con un poco de alegría. Yo también tengo un regalito para ti. ¿Qué es? Una tontería, pero no sabría qué otra cosa darte que sea realmente mía. Saqué el cuaderno del bolso, se lo pasé. Es una novela, dije, un unicum, único ejemplar, único intento, única rendición. Nunca más volveré a escribir. Y riendo añadí, hay alguna página un tanto audaz. Me pareció perplejo. Me dio las gracias, dejó el cuaderno sobre la mesa. Enseguida me arrepentí de habérselo dado. Pensé, es un estudioso serio, tiene grandes tradiciones a sus espaldas, está a punto de publicar un ensayo sobre los ritos báquicos que constituirá los cimientos de su carrera, la culpa es mía, no debería haberlo incomodado con una historieta que ni siquiera está escrita a máquina. Sin embargo, en aquel caso tampoco me sentí incómoda, él era él, yo era yo. Le dije que me presentaría a las oposiciones para profesor de escuela de formación de maestros, le dije que regresaría a Nápoles, le dije riendo que nuestro noviazgo tendría una vida difícil, yo en una ciudad del sur y él en otra del norte. Pero Pietro se quedó serio, lo tenía todo claro en la cabeza, me planteó su proyecto, 2 años para estabilizarse en la universidad y después se casaría conmigo. Incluso fijó la fecha, septiembre de 1969. Cuando salimos se dejó el cuaderno sobre la mesa. Se lo hice notar divertida, y mi regalo. Se quedó cortado, corrió a recuperarlo. Dimos un largo paseo. Nos besamos, nos abrazamos en el paseo a orillas del Arno, le pregunté, medio en serio medio en broma, si quería colarse en mi habitación. Dijo que no con la cabeza, me besó otra vez con pasión. Entre él y Antonio había bibliotecas enteras, pero se parecían. 351-116 Viví el regreso a Nápoles como cuando llevas un paraguas defectuoso que con un golpe de viento se te cierra de pronto en la cabeza. Llegué al barrio en pleno verano. Me hubiera gustado encontrar un trabajo enseguida, pero mi condición de licenciada hacía improbable que fuera por ahí en busca de los pequeños empleos de antes. Por otra parte, no tenía dinero y me humillaba pedírselo a mi padre y a mi madre, que ya se habían sacrificado bastante por mí. No tardé en ponerme nerviosa. Todo me molestaba, las calles, las feas fachadas de los edificios, la avenida, los jardincillos, aunque al principio me había conmovido con cada piedra, cada olor. ¿Y si Pietro se busca otra?, pensaba, y si no gano la oposición, ¿qué voy a hacer? No es posible que me quede aquí para siempre, prisionera de este lugar y de esta gente. Mis padres, mis hermanos estaban muy orgullosos de mí, aunque notaba que no sabían por qué, para qué servía yo, para qué había vuelto, cómo hacían para demostrarle a los vecinos que yo era la gloria de la familia. Bien mirado no hacía más que complicarles la vida llenando con mi presencia el pequeño apartamento, haciendo más complicada la distribución de las camas por la noche, estorbando en una rutina que ya no me tenía en cuenta. Para colmo me pasaba la vida con la nariz hundida en un libro, de pie, sentada en un rincón o en otro, monumento inútil al estudio, una persona soberbiamente pensativa a la que todos se esforzaban por no molestar, pero que los impulsaba a preguntarse, ¿qué intenciones tendrá? Mi madre aguantó unos días antes de interrogarme sobre mi novio, cuya existencia dedujo más por el anillo que llevaba en el dedo que por mis confidencias. Quería saber a qué se dedicaba, cuánto ganaba, cuándo se presentaría en casa acompañado de sus padres, a dónde me iría a vivir cuando me casara. Al principio le di alguna información, era un profesor de la universidad, por ahora no ganaba nada, estaba publicando un libro que los demás profesores consideraban muy importante, nos casaríamos dentro de un par de años, sus padres eran de Génova, quizá me iría a vivir a esa ciudad o donde él consiguiera un puesto. Pero por cómo me miraba absorta, por cómo volvía a hacerme siempre las mismas preguntas, tuve la impresión de que no me escuchaba, tan concentrada estaba en sus preconceptos. Estaba de novia con un tipo que no había venido ni venía a pedir mi mano, que vivía muy lejos, que enseñaba aunque no le pagaban, que publicaba un libro pero no era famoso. Como de costumbre, se puso nerviosa aunque ya no me montaba escándalos. Trataba de contener su desaprobación, quizá ya ni siquiera se sentía capaz de comunicármela. De hecho, el propio idioma se había convertido en un signo de extrañamiento. Me expresaba de una forma demasiado compleja para ella, si bien me esforzaba en hablar en dialecto, y cuando me daba cuenta y simplificaba las frases, la simplificación las hacía artificiales y por ello confusas. Para colmo, el esfuerzo que había hecho por 352 borrar de mi voz el acento napolitano no había convencido a los pisanos, pero la estaba convenciendo a ella, a mi padre, a mis hermanos, al barrio entero. Por la calle, en las tiendas, en el rellano de casa, la gente me trataba con una mezcla de respeto y burla. A mis espaldas empezaron a llamarme la pisana. En aquella época le escribí largas cartas a Pietro, que me contestaba con cartas aún más largas. Al principio esperé que comentara algo sobre mi cuaderno, después yo misma lo olvidé. No nos decíamos nada concreto, aún conservo aquellas cartas, ni siquiera hay en ellas un detalle útil para reconstruir la vida cotidiana de entonces, cuánto costaba el pan o una entrada de cine, cuánto ganaba un conserje o un profesor. No sé, nos concentrábamos en un libro que él había leído, en un artículo interesante para nuestros estudios, en alguna elucubración suya o mía, en las turbulencias entre los estudiantes de las universidades, en temáticas neovanguardistas de las que no sabía nada pero que él, sorprendentemente, conocía a fondo, y que lo divertían hasta el punto de hacer que escribiera, de buena gana haría un librito con el papel arrugado, ese en el que empiezas una frase, no funciona, haces con él una pelota y lo tiras. Estoy juntando unos cuantos, me gustaría imprimirlo tal como está, arrugado, con la ramificación casual de los pliegues que se enreda entre las frases esbozadas, interrumpidas. Tal vez esa sea hoy la única literatura posible. Esta última observación me impactó. Según recuerdo, sospeché que era su manera de comunicarme que había leído mi cuaderno y que el regalo literario que le había hecho le había parecido un producto rezagado. Durante aquellas semanas de calor agobiante el cansancio de años me envenenó el cuerpo, me sentí sin energías. Aquí y allá tuve noticias sobre el estado de salud de la maestra Oliviero, confié en que se encontrara bien, en poder verla y obtener algo de fuerza de su satisfacción por mis buenos resultados en los estudios. Me enteré de que su hermana había venido a recogerla y se la había llevado de vuelta a Potenza. Me sentí muy sola. Llegué a añorar a Lila, nuestras confrontaciones turbulentas. Me entraron ganas de buscarla y medir la distancia que ya había entre nosotras. Pero no lo hice. Me limité a llevar a cabo una retorcida y ociosa investigación sobre qué se pensaba de ella en el barrio, sobre los rumores que corrían. Ante todo busqué a Antonio. No estaba, se comentaba que se había quedado en Alemania, hubo quien decía que se había casado con una alemana hermosísima, de un rubio platino, regordeta, de ojos azules, y que era padre de gemelos. Hablé entonces con Alfonso, fui a verlo a menudo a la tienda de la Piazza dei Martiri. Se había vuelto realmente apuesto, parecía un hidalgo refinadísimo, se expresaba en un italiano muy cuidado con gozosas inserciones dialectales. Gracias a él, la tienda de los Oulara iba viento en popa. Su sueldo era satisfactorio, había alquilado una casa en Ponte di Tappia y no echaba de menos el barrio, ni a sus hermanos, ni el olor y la pringue de las charcuterías. El año que viene me caso, me anunció sin demasiado entusiasmo. La relación con Marisa había durado, se había consolidado y no le quedaba más que dar el paso definitivo. Salí algunas veces con 353 ellos, hacían buena pareja, ella había perdido la antigua viveza cargada de palabras y ahora parecía más bien atenta a no decir cosas que pudieran contrariarlo. No le pregunté en ningún momento por su padre, su madre, sus hermanos. Tampoco le pregunté por Nino ni ella me contó nada, como si hubiese desaparecido para siempre también de su vida. Vi a Pascal y a su hermana Carmen, él seguía haciendo trabajos de albañilería por Nápoles y su provincia, ella seguía trabajando en la charcutería nueva. Pero el detalle que enseguida se encargaron de contarme fue que los dos tenían nuevos amores, Pascal salía en secreto con la hija mayor de la dueña de la mercería, una niña muy jovencita, Carmen se había prometido con el de la gasolinera de la avenida, un hombre honrado, que rondaba los 40 y la quería mucho. Fui a ver también a Pinuccia, que estaba casi irreconocible, desaliñada, nerviosa, flaquísima, resignada a su suerte, tenía las marcas de las palizas que Rino seguía dándole para vengarse de Stefano y los signos aún más visibles de una infelicidad sin remedio, en el fondo de los ojos y en las arrugas profundas alrededor de la boca. Al final me armé de valor y localicé a Ada. Imaginé que la encontraría más consumida que Pina, humillada por su papel de concubina. En cambio vivía en la casa que había sido de Lina y estaba hermosísima, parecía tranquila, hacía poco había dado a luz a una niña que se llamaba María. Pasé todo el embarazo trabajando, dijo con orgullo. Vi con mis propios ojos que era la auténtica dueña de las dos charcuterías, corría de una a otra, se ocupaba de todo. Cada uno de mis amigos de la infancia me contó algo de Lila, pero Ada me pareció la más informada. Sobre todo fue la que me habló de ella con mayor comprensión, casi con simpatía. Estaba feliz, feliz con la niña, con el bienestar económico, el trabajo, Stefano, y tuve la impresión de que se sentía sinceramente agradecida con Lila por toda aquella felicidad. Exclamó admirada, hice cosas de loca, lo reconozco. Pero Lina y Enzo fueron más locos que yo. Todo les daba igual, no les importaba nada de nadie, ni de sí mismos, imagínate cómo sería que me dieron miedo a mí, a Stefano y al cabrón ese de Michele Soulara. Sabes que ella no se llevó nada. Sabes que me dejó todas las joyas. Sabes que dejaron apuntada en un papel donde iban a vivir, la dirección completa, con número y todo, como diciendo, venid a buscarnos, haced lo que queráis, ¿qué coño nos importa? Le pedí la dirección, la apunté. Mientras la anotaba me dijo, si la ves, dile que no soy yo quien impide a Stefano que vea al niño, es el que anda siempre muy ocupado y aunque lo lamenta, no puede. Dile que los Soulara no se olvidan de nada, sobre todo Michele. Dile que no se fíe de nadie. 354.